Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Buenos días, bienvenidos a Tiempos de Cambio con Coach Magda. Gracias por permitirme entrar a sus hogares o tal vez a sus trabajos, los que están trabajando hoy en el fin de semana. Pues sé que muchas personas lo hacen durante los fines de semana, están trabajando y tal vez hasta por la noche. Bueno, pero muchas gracias por permitirme entrar junto con ustedes y acompañarlos durante una horita. En este sábado bello y con un frío sabroso de invierno, nos disponemos a llevarles un tema que nos hará reflexionar lo que es el valor de la gratitud, que hoy en día pues veo con mucha tristeza que se está perdiendo y lentamente, muy sutilmente, pero ya nos estamos olvidando de agradecer y de lo que es el valor de la gratitud. Hace unos días estaba sentada en la sala de mi casa con unos amigos y hablábamos y comentábamos de que ya se terminó el año e increíblemente rápidos pasamos al 2016. Bueno, pues en esa plática que tuvimos, una de ellas preguntó si ya habíamos escrito nuestras metas y propósitos para este año. Y la mayoría de nosotros dijimos que sí. Y algunos de ellos y algunas de ellas compartieron las suyas. Por ejemplo, una de ellas hablaba de que su propósito sería, como siempre, ¿verdad?, lo básico, adelgazar cierta cantidad de libras. Otra dijo que viajaría por lo menos a 3 países en este próximo año. Alguien más también habló de terminar una carrera, otros dijo que un carro nuevo, y así sucesivamente todos dijimos nuestros propósitos y nuestras metas. Bueno, pues cuando todos se fueron, pues comencé a recoger las tazas de la mesa, y al voltear la vista hacia la pila de revistas en la mesa, vi que uno de ellos tenía una frase que me llamó muchísimo la atención y decía: ¿ya aumentaste tu coeficiente de gratitud? En lo general, yo soy una persona agradecida y doy gracias a Dios constantemente por todo, al levantarme, al acostarme, durante la comida. Pero al leer esta frase, sentí que se movió algo dentro de mí y mi primer pensamiento fue: comparte la frase. Pero, ¿por qué hablar de gratitud en un programa en el que se habla de salud mental? Bueno, pues, fácilmente. La gratitud es parte de nuestra sanidad mental. Es parte del bienestar emocionalmente. La gratitud es una virtud que es necesaria que cultivemos y desarrollemos a diario, convirtiéndola en parte fundamental de nuestra vida. Estamos en una época en donde el consumir está de moda, el comprar, el tener, el obtener, y vivimos nuestros días a días tan deprisa que no notamos cuando se fueron. Muchas de las veces nos olvidamos de hacer un alto a nuestra agitada vida para redescubrir y apreciar y valorar el sentido de esta. ¿Recuerdan cuando una simple flor podía estremecer su corazón y llenarlo con la sensación de agradecimiento? Pero al parecer, las cosas sencillas nos dejaron de impresionar. Ya no nos asombramos al ver las cosas pequeñas y cotidianas de nuestras vidas, como por ejemplo el agradecer a quien te sirve el desayuno todas las mañanas. Ahora es tan natural que lo tenemos por sentado y es casi por obligación, que ya nos olvidamos de darle las gracias a esa persona que nos lleva una taza de café, a esa persona que se levanta con nosotros o que al despertar abrimos los ojos y no le decimos gracias por estar ahí. Pero esto cambia cuando agregamos el hábito de agradecer día con día, pues esto hace que nos centremos más en quienes somos tenemos y creemos. Esto nos ayuda también a dejar las quejas y los reclamos que son las causas por las que nos olvidamos el arte de la gratitud. Con esto, logramos ver bendiciones que no habíamos notado ni disfrutado hasta ahora. Tal vez se pregunten, ¿acaso no es la gratitud una respuesta a algo bueno? Les diré que sí, sin embargo, ella también es mucho más. La gratitud, déjenme decirles, es productiva. Es más que un acto de cortesía. Expresar gratitud es una práctica que enriquece nuestra espiritualidad. Recordemos que nosotros también somos seres espirituales, no solamente seres físicos ni mentales. También el ser espiritual es parte de nosotros. Y el expresar gratitud es una manera de vivir y de expresar nuestra fe también. Dar gracias demuestra la comprensión de que Dios nos ama y que todos los sucesos de nuestra vida tienen la intención de bendecirnos y de desarrollarse para nuestro bien. La gratitud, al igual que la ley de la causa y el efecto, es una fuerza poderosa en el universo. Cuando nosotros sentimos o expresamos gratitud, amor, paz, aprecio, gozo y humildad, con eso logramos que lleguen más experiencias a nuestra vida y nos hagan sentir aún más agradecidos por lo que está pasando. La gratitud también atrae mayor abundancia y tiene efectos bellísimos en nosotros. Y esa llenura hace que salpiquemos a los demás de lo mismo que nosotros tenemos. Cuando estoy agradecida, me hace sentir que perdí unas cuantas libras. Me siento liviana y consciente. Sobre todo me olvido de mi pasado y no pienso en mi futuro. Cuando estoy agradecida, puedo vivir mi presente. Puedo ver lo que pasa de dentro y fuera de mí en ese instante. También pongo atención en todo lo que me rodea. ¿Qué tal si vamos a una canción? Tenemos unas melodías súper, súper hermosas de lo que es Lola, Lolita Lola. No sé si recuerdan, ella es la hija de Lola la Grande, Lola la de España. Pues vamos con una canción de ella y los vemos en un momentito. Dejar de pensar en ti, y es lo que me desconsuela. Me he tenido que mentir, como si mentir sirviera. Dejar de pensar en ti, he tenido que amarrar sueños con mil cadenas, imposibles de soltar, pero mis sueños son míos, y si los dejo volar, me enredaré con tus ganas, y no me podré escapar. Soñar es libre más que tú y que yo. Soñar es lo único que queda. Soñar huyendo siempre de esta realidad. Dejar de pensar en ti, y es lo que me desconoce. Que mentir, como si mentir sirviera para dejar de pensar en ti. Soñar, huyendo siempre. quiero probar mojado de los besos que te di, de los besos que me diste, y aún no sé por qué te fuiste. Dejar de pensar en ti. Dejar de pensar en ti. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a Coach Magda, a su programa de todos los sábados, y que con mucho gusto estoy aquí con ustedes pasando un momento muy agradable, escuchando una linda música y volviendo también. Siempre que escucho mi programa, o siempre que estoy hablando con ustedes, yo también estoy aprendiendo y siempre aprendo algo nuevo. Pues bueno, estaba comentando y estábamos hablando acerca de la gratitud, de cómo lo estamos perdiendo tan sutilmente, pero también cómo nosotros somos unas personas que estamos hechas para llevar a cabo lo que es el sentimiento o el valor de la gratitud. Hace poquito estaba leyendo un artículo en donde dice que la ciencia comprueba que la gratitud es más que un simple sentimiento. Los estudios que se hicieron con las personas que ejercen la gratitud les refuerza el sistema inmunológico, baja la presión arterial, reduce el riesgo de enfermedades del corazón y tienen más calidad en su sueño y un mejor funcionamiento en los riñones. Los beneficios de vivir en gratitud se extienden más allá de lo físico. Un estudio salido de la Universidad de California, también estaba leyendo en ese reportaje, reportó también que las personas agradecidas experimentan más optimismo, más gozo, entusiasmo y otras más emociones positivas. Además que tienen una profunda apreciación por las simples cosas de la vida. También el estudio demostró que cuando las personas demuestran gratitud a otras personas, como por ejemplo a los amigos, a los novios, reportan altos niveles de satisfacción en sus relaciones. Déjenme decirles que el factor más intrigante que salió de este estudio es de que la gratitud es una habilidad que se puede aprender, nutrir y perfeccionar. Además, que cuando lo haces una vez, les puedo asegurar que se convertirá en un hábito. También la gratitud no todo el tiempo viene de una manera natural a nosotros. Algunos tenemos que aprenderla y no permitir que nuestros destinos o procesos de aprendizaje, bueno, como yo les llamo a los errores, nos aplasten. Aprender a practicar la gratitud no te cuesta nada. Al contrario, cuando tú practicas la gratitud, te sana físicamente, emocionalmente, espiritual y mentalmente. También te sana los dolores del alma, por ejemplo, la depresión, la tristeza, la soledad, la melancolía, ansiedad y la baja autoestima. Es importante, por todo esto que les estoy diciendo, que empecemos a practicar lo que es la gratitud. La palabra gracia no es solo una palabra que se dice al azar o por educación. Gracias es una palabra mágica, es un encantamiento sagrado, es un poderoso mantra que se transmite de generación en generación a los hombres. La gratitud abre canales a mejores relaciones contigo, con los demás y con el planeta. Pero déjenme decirles que a la persona que más olvidamos de agradecer es a nosotros mismos. Como dije al principio, yo soy una persona agradecida hacia los demás. Pero un día noté que había muchos momentos en los cuales yo no me sentía a gusto ni satisfecha. Para esto comencé a dar gracias cuando me cortaba las uñas, cuando me llevaba temprano a la cama o cuando solo me sentaba a ver cómo el aire movía los árboles en mi jardín. El agradecerme a mí misma me ayudó a ser una persona más consciente de mí y de lo que hay a mi alrededor. Hace poco platicaba con una persona que me decía y me contaba lo desdichada que había sido con su ex esposo. Me contó uno a uno todo el daño que le había hecho, todos los males que le había hecho y todos los males que ella había pasado y había aguantado durante los 28 años de casados. Ya no tenía dos años, ya me había dicho que tenía 2 años divorciada de él y decía que todavía seguía sintiendo la misma ansiedad y dolores de cabeza como cuando estaba con él. Le pregunté cuántos años de esos 28 años había sido feliz. Y ella me contestó, muchos de esos años habían sido muy feliz con él. La invité a que recordara y a que diera gracias por cada uno de esos años vividos. Y conforme ella agradecía, su dolor de cabeza desaparecía y las facciones de su cara se suavizaban. Cuando ella aprendió a dar gracias por todos esos años felices, también aprendió a dar las gracias por esos otros años no tan felices. A eso le llamó gratitud. Frecuentemente consideramos la gratitud como el resultado de algo. Si alguien hace algo bueno por nosotros, sentimos gratitud. Eso es gratitud pasiva. Yo abogo por la gratitud activa. Cuando alguien te hace algo no tan agradable en tu vida, pero que al igual o de igual manera se tornó en un beneficio para ti posteriormente. También debemos de dar las gracias en esos momentos. Cuando alguien te está haciendo algo que no te gusta, algo que te duele, con el tiempo verás que se va a convertir en algo bueno para ti. Y es cuando también nosotros debemos de aprender a dar las gracias. La gratitud consciente es cuando te das cuenta del ahora, haciéndote olvidar del pasado y no pensar en el futuro. La gratitud activa es un modo de vivir, un modo de ser. Cuando escogemos la gratitud activa, escogemos cambiar nuestra energía. Estamos usando la ley de la causa y el efecto para atraer más amor, mejor salud y más abundancia. Estamos co-creando nuestra vida con Dios. ¿Qué tal si vamos a otra melodía? Y los dejo con Lola, Lolita, Lola en una de sus magníficas canciones. No hay manera de contar las horas del día, ni manera de decir como me decía, no hay razón para soñar si no viene una mañana. Y si viene, no hay manera, porque se me rompe el alma. No hay manera de explicar toda esa alegría. Hoy recuerdo en soledad como me quería, que no se puede cambiar, que el amor es para siempre, que no puede haber distancia cuando uno siempre vuelve. No hay manera y no hay forma ni razón, porque cuando manda el corazón. Y aunque camine al revés, no hay manera del derecho del traspiés, tampoco hay manera. Y escribo su nombre y luego lo borro y arrugo el papel. Y escribo su nombre y luego lo borro y arrugo el papel. No hay manera de explicar toda esa alegría. Hoy recuerdo en soledad cómo me quería, que no se puede cambiar, que el amor es para siempre, que no puede haber distancia cuando uno siempre vuelve. No hay manera y no hay forma ni razón, porque cuando manda el corazón. Y aunque camine al revés, no hay manera del derecho del traspiés, tampoco hay manera. Y escribo tu nombre y luego escribo tu nombre y luego lo borro. Ya arrugo el papel. Bueno, regresamos a su programa de Tiempos de Cambios con Coach Magda. Ya en la última fase de nuestro programa, en donde estamos aprendiendo el significado de lo que es la gratitud, les voy a contar un pequeño cuento que hace poco leí y se los voy a contar. Este cuento se llama Obstáculos. Voy andando por un sendero. Dejo que mis pies me lleven, mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones, mis sueños están en la ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro o intento, por lo que tanto trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mejor de mis éxitos. Me imagino que todo eso está en esa ciudad. Sin duda, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar el sendero cuesta arriba, me canso un poco, pero no me importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme veo que una enorme zanja me impide mi paso. Temo, dudo. Me enojo que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta que está ahí para construirse un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro las metas que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas o días o meses. El puente está hecho. Emocionada lo cruzo y al llegar al otro lado descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatida. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo a trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo a un costado del camino un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí misma, cuando era una niña. Quizá por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? La niña se encoge de hombros y me contesta. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Recuerda que los obstáculos siempre van a ser parte de nosotros, porque así está diseñada la vida. Recuerda que los obstáculos siempre van a estar y van a ser parte de nosotros, porque así está diseñada la vida. Pero tenemos dos cosas a nuestro favor. Déjenme decirles a cada uno de ustedes. El número uno, que somos persistentes. Y el número dos, que la vida nos llena de posibilidades y herramientas para llegar a nuestro objetivo. Y una de esas herramientas es la gratitud. Ahora, déjenme preguntarles y decirles, ¿cómo ser una persona llena de gratitud? Te recomiendo que mantengas un diario de gratitud. Un diario, antes de irte a dormir, te voy a decir que debes de anotar 10 cosas. No importa que sean cosas sencillas, como me desperté, hoy pude abrir los ojos. Hoy día damos por sentados que todo va a seguir igual y que no nos queremos dar cuenta de que un día ya no vamos a abrir los ojos. Tal vez te cueste un poco de trabajo, pues muchas personas se enfocan en el 10% que son infelices y se olvidan del 90% por las cuales debemos estar agradecidos. Hace poco aprendí este ejercicio para cambiar ese porcentaje y así, de igual manera, se los voy a pasar a ustedes de la misma manera que yo lo aprendí. de las cosas por las cuales se sientan agradecidos, hagan una lista de 10 de ellas con las siguientes encabezados: salud, posesiones materiales, relaciones personales, crecimientos espirituales y personales, expresiones creativas también. Concentrándose en estos aspectos, recuerden ahora la ley de la causa y el efecto. Lo que yo siembro, lo que yo pienso, lo que yo hablo, van a concentrarse en eso. De todo lo bueno que envías, se te va a regresar y comienzas de esa manera a atraer aún más bien para ti. Luego mira tú al lado de tu vida, que incluye las áreas de los problemas, las cosas que deseas cambiar, anótalas. Pero en lugar de verlas como problemas, mira las bendiciones en ellas. Si no puedes ver el bien, entonces pídelo. O si es necesario, exige ver la bendición. Esto es lo que hizo Jacobo cuando luchó con el ángel de Dios. Él no soltó al ángel hasta ser bendecido. Puedes hacer lo mismo tú. No sueltes al ángel. Lucha con él y pide ver la bendición. Según comiences a ver la bendición en cada una de tus áreas o de problemas, anota la bendición. Te sorprenderás de cuántas vas a encontrar. Para escribir un diario con esas anotaciones, te recomiendo que uses un lápiz y 3 hojas. Esto es bien importante que lo hagas de pérdida cada mes. Siéntate en un lugar tranquilo y acude a tu interior. Pon música suave si así lo deseas. Cuando estés lista o estés listo, comiences a escribir las cosas por las cuales sientes agradecimiento. ¿Y cómo te sientes al escribirla? No dejes de escribir hasta que hayas llenado las 3 páginas. Cuando hayas terminado, sentirás el poder de la gratitud. Practica la gratitud diariamente y tu vida, te lo aseguro, va a cambiar en modos que nunca te imaginarías. Bueno, con esto terminamos y agradeciendo por el primer programa de radio en este 2016 y el placer de estar con ustedes. Agradezco también a Adrián, nuestro ingeniero de grabación y edición, y a Radio Santana y al Centro Cultural que me abrieron las puertas para que este programa se hiciera realidad. Déjenme decirles que tengan un feliz comienzo de año y bendiciones a manos llenas. Nos vemos para el próximo sábado en Tiempos de Cambios con Coach Magda. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos y que pasen un feliz fin de semana. Pero de verdad, zarandonga, nos vamos a comer, zarandonga.